Era un sábado en la tarde, yo estaba corriendo en el parque. Se me acercaron unas chicas y... Me invitaron a una fiesta. Yeah. Al menos fue lo que dijeron. Me dieron una tarjeta con una dirección. Un domingo en la mañana. Me parecía raro, pero... Celebrando, ya estaba maquinando. Me imaginaba gozando, bebiendo, bailando y sudando. Eran las 8 rayando, y yo estaba ensayando en la ducha cantando y frente al espejo bailando. Me bañé, me perfumé, me filoteé de la cabeza hasta los pies. Con una pinta como es, cuando llegue todo el mundo me tendrá que ver. Hoy se bebe, hoy se amanece, me dije mientras miraba el GPS. Voy manejando y todo luce perfecto, y voy directo pa'l party. Me gusta la fiesta, que siga la fiesta. Me gusta la fiesta, voy directo pa'l party. Me gusta la fiesta, que siga la fiesta. Me gusta la fiesta. Por fin llegué a la fiesta, con la dirección que a mí me dieron. Escuche bien. Es la fiesta más hermosa donde Dios se manifiesta. No quisimos engañarte, disculpa. No quisimos molestarte, pero no vayas a marcharte. Te invitamos a quedarte en el party. Qué buena es la fiesta. Que siga la fiesta. Qué buena es la fiesta. Quédate en este party. Qué buena es la fiesta. Que siga la fiesta. Qué buena es la fiesta. Me quedé en aquella fiesta. Ellas me convencieron. Tranquilito. Toda la fiesta completa. Hasta escuchar el sermón. Mientras que el hombre predicaba. Empecé a sentirme raro, pero en el buen sentido. La palabra fue directa. Hasta mi corazón. Miré a una de las chicas y le dije: algo me está pasando, los ojos se me están aguando. Ella me dijo: tranquilo, que el Señor te está tocando. Ellas estaban orando y yo estaba llorando. Parecía que estaba soñando y era Dios quien me estaba llamando. Hicieron un llamado y pasé hacia el frente y me arrodillé. Mi vida, Señor, le entregué la mejor vuelta de mi vida, la coroné. Hace 6 años de esa movida, la mejor fiesta de mi vida. Si no me crees lo que te digo, pues ven conmigo pa'l party. Qué buena la fiesta. Me gusta la fiesta. Qué buena la fiesta. Ven conmigo pa'l party. Qué buena la fiesta. Me gusta la fiesta. Qué buena la fiesta. Ven conmigo pa'l party. Qué buena la fiesta. Me gusta la fiesta. Qué buena la fiesta. Ven conmigo pa'l party. Qué buena la fiesta. Me gusta la fiesta. Qué buena la fiesta. La mejor fiesta de mi vida. Oh, amén.